Unas noches caricias y besos, y otras noches peleando contigo. Unas veces tu máximo amor, y otras veces tu peor enemigo. Y de veras te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo, y a tu gusto lo voy a dejar. Si te vas o te quedas conmigo, como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y hoy me aviento a perder o a ganar. Yo no entiendo tu modo de amarme, y tratando de entender me desvelo. Unas veces pareces un sol, y otras veces tan fría como hielo. Y hasta a veces me pongo a pensar que es por otro y me lleno de celos. Y de veras te quiero desear que realices muy bien tus anhelos. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y hoy me aviento a perder o a ganar.